muchachos, que tengo una tos. Tocan algo alegre, muchachos, que tengo una tos. Ay, mamita linda, caramba, me pegó un dolor. Ay, mamita linda, caramba, me pegó un dolor. Me pegó la tos, me pegó la tos. Me pegó la tos, me pegó la tos. Me pegó la tos, me pegó la tos. Me pegó la tos, me pegó la tos. Yo no sé qué hacer. Si la tos me sigue, compadre, yo no sé qué hacer. Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser. Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser. Me pegó la tos, me pegó la tos. Me pegó la tos, me pegó la tos. Me pegó la tos, me pegó la tos. Me pegó la tos.